acá desde Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina. Mi nombre es Gaby. Último programa del año. Y me acompaña, como no puede ser menos, todo el staff completo. Hola, Peter. ¿Cómo estamos, Peter? Y el amigo Nico en controles. Buenas noches, Acto de Locura. Buenas noches, gente del metal. Hoy sí, estamos completos hoy. Después de faltar varios programas por no cuestiones laborales de Nico y alguna flojera encima. Pero bueno, este, el último programa, Peter. Sí, plantel completo, novedades. Todo para esta noche tenemos hoy, De una, de 3 horas de puro metal en todo su género, con la novedad que tenemos, Peter, que es el Metallica Fanzine, que acaba de llegar una nueva edición a Casa Pala, Sí, año 36, número 95, la portada a la gente de Albatros, Lo vamos a repasar durante el programa, cortesía de Fabián de la Torre, como siempre, y tenemos un par para entregar a los oyentes de Acto de Locura Metal Radio. Ya hemos entregado a alguno, a Lucas, a Nico, a Pablo. A mí. Al Morrón. Al Morrón. También, sí, bueno, hay un par para. Hay un par para entregar. Mirá, también quiere hablar. Quiere hablar. El año que viene, él ya se ganó su micrófono. Así que vamos a. Estaría bueno, ¿no? Implementar los tres, que hablemos los tres. Claro. Porque si no, se escucha re feo él cuando habla así de fondo. A lo lejos. Sí, a lo lejos, así se mete ahí. Pero bueno. Le vamos a regalar un micrófono. El amigo Nico en controles. En esta noche de metal, amigos del metal. Así que bueno, último programa del año. En la temporada número 11. Acá por la FM Namuntú 90.3. Que nos hace el aguante. Hacen 11 temporadas. Muy bien, Así que tremendo, También la gente que quiera escuchar por internet. Lo pueden hacer bajándose la aplicación Listen 2 Mi Radio. Ponen FM Namuntú y te vas a escuchar online en vivo, Un toque más, seguro vamos a estar saliendo ya por T-Rock desde Chosmalal. Así que estamos esperando la señal ahí del amigo Adrián. Y le vamos a estar avisando porque ahí hay otro link para escuchar en vivo online, Buenísimo, Y también vamos a repasar lo que fue el Charlie Fest, el viaje de Gaby al de Charlie Fest, Tremenda, ya no quería venir más, ya no, me saturé de metal. Tremendo, Así que sí, de paso agradecer al amigo. Vimos la foto esa que estás con la bandera y. Charlie Miquesca. No, pero eso fue cuando salimos campeones. Vos no, porque vos sos chileno y. La almohada en el piso. No, él no festeja por eso. Qué maldito el Peter. No. Con el bono, sí, también entiende todas las familias en Chile. Pero bueno, no importa. Un aguante ahí a los amigos acá del metal. Mitad argentina, mitad. Trasandina. Gente del metal, así que bueno, como decía recién, un aguante ahí para el amigo Charlie Miquesca. Tremendo lo que fue el Charlie Fest, décima edición, mortal. Muy buena todas las bandas, me saqué el gusto de ver a Leviatán en vivo. Tremendo, viajé solo. Ya que mis amigos, sí, vamos. Llegó el 3 días antes y ya uno le dolía el pie, el otro no podía. Pero bueno, siempre Acto de Locura firme. Siempre tiene que haber alguno. Uno tiene que haber, uno, sí. Siempre tengo que estar yo. Qué maldito. Bueno, gente, pero tremendo lo del Charlie Fest. Así que muy agradecido por todo el metal que nos dio el Charlie Fest y todas las bandas, Así que muy bueno, Peter. Y bueno, y también agradecer a Argentina, ¿no? Qué grande. La selección argentina salió campeón. Somos campeones del mundo. Tremendo. Buenísimo. En el fútbol, Peter. Mortal, Mortal, Qué grande. Qué alegría, loco, ¿no? Y sí, tremendo. Porque sos técnico, debes tener mucha táctica para mirar los partidos. Yo soy como Aymar. Claro. Hay mares delegado. Bueno, gente de metal, vamos a dejar de hablar. Lesera, yo le decía. Y seguimos con todo el metal, amigos. Arrancamos recién lo que pasaba, Peter, era Halford. Sí, en Joyas de Metal tenemos varias bandas heavies como Halford, Reaper, Reverend, Thundersteel. Y el metal argentino arrancamos con Martiria. Después tenemos a Vulcanor, Orgullo Fesura. De una, banda del amigo Mariano Pampín, en guitarra y voz en una y en guitarra en otra, tremendo, Sí, después vamos a ir repasando. Con sus nuevos trabajos, Peter, así que aguante Vulcanor y Orgullo Fisura, Después, Peter, tenemos algo de Hele, esta banda es de Córdoba, de Doom Metal, tremendo, le va a partir el coco, gente. Así que vamos a presentar su primer disco. Después tenemos algo de Maligno, otra gran banda argentina, que vamos a pasar un 2x1 también de su primer trabajo. Tremendo, así que quédense en sintonía, amigos. Y después tenemos el bloque latinoamericano metal. Sí, hablando de Chile, tenemos una banda de Faster y de, dos bandas de Chile, Faster y Hellsing. Tremendo, ¿eh? Después tenemos algo de Guerra Santa, de Venezuela, banda de coral, así que tremendo. Y después tenemos una banda de black metal de Colombia, llamada Goat, ¿eh? Tremendo también el black metal este, le va a partir el coco, gente. Extremo Sur, ¿eh? El fin de la cordillera, tenemos algo de Finlandia, como Calma y de Bercia. De una, ¿eh? Después tenemos dos bandas nacionales presentando también su nuevo trabajo, como Asma y Reventor. Tremendo este death metal argentino, así que quédense en sintonía, amigos. Y después, como siempre, las nuevas ediciones de Acero, ¿eh? Lo último de lo último internacional, con algo de doom metal, heavy, black, todo. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Así que esta noche no tenemos entrevista porque vamos a cerrar bien el programa, así, bueno, no, si no, el próximo programa, el próximo año vamos a seguir con entrevista y vamos a ver si agregamos algo más, ¿sí? Bueno, vamos a cambiar un poco el staff, lo echaban a los dos. El staff lo vamos a ir cambiando, yo le voy avisando ya. Vamos a cambiar el operador. Nada, conductor. Acto de locura es Nico, Gaby, Peter, ¿eh? Así que, amigos del metal, vamos a seguir con más metal. Dale, a ver lo que arrancamos con Joya Metal, Halford, esta banda británica de heavy metal formada en el año 92. Arrancamos con Grito Silencioso del disco Resurrección, primer disco para este solista en el año 2000. De una, ¿eh? Ahora vamos a dejarlo con dos bandas o le mandamos las tres, ¿qué te parece a vos? Como usted quiera, las tres, ¿no? Como usted, sí. Las tres, dale. Vamos a con Rapper, esta banda alemana de heavy metal que se forma en el 84. Vamos a pasar el tema que se llama Pyromaniac, de su segundo álbum editado en el 92, titulado The Years Within. Y después vamos con Reverend, Peter. Reverend, esta banda de Estados Unidos de Power Thrash Metal, formada en el año 89. Presentamos el tema Remisión del disco El Mundo No Te Echará de Menos, el primero para ellos, editado en el año 1990. Muy buen disco este. Tremendo, ¿eh? Y después vamos con algo de Thunder Steel, banda alemana de Heavy Power que se forma en el año 90. El tema se llama Ivan Joe, del disco homónimo la banda Thunder Steel, primer disco que se edita en el 94. Muy bien, estos son todas las joyas del metal en nuestro primer bloque. We'll be right back. Una radio. Donde vive el heavy metal. We'll be right back.

Nuevo bloque, segundo bloque acá en Acto Locura Metal Radio, bloque metal argentino, Lo que pasaba recién era Martiria, Peter. Martiria. Esta banda de power metal. Perdón, Power Trio. Power Trio. Formada en el año 2015 por la familia Domínguez, padre e hijo, El disco que pasaba era Enfrentado al sistema y el tema era violencia, De una, Peter. Mortal lo de Martiria, Aguante para la familia Domínguez, Padre y los dos hijos. Terrible banda, El sí. Año que viene vamos a tener que sacar entrevista con esta banda, Nunca le hicimos entrevista. Así que ya tenemos una agenda para el año que viene, Sí, influencias Pantera, Biohazard. Está en el Metallica Fanzine en la reseña de discos. Tremendo, Del Metallica Fanzine, año 36, número 95, Peter. Con de portada, bueno, Albatros, terrible banda de trash de la vieja escuela, Banda de los años 90, De principio de 90. También, Peter, entrevistas como Bonnerhammer, Crack Trash, Inner Force, Tungsteno, Lady Evil, otra cosa, Raptore, Rústica, Bloodfiend, Muy bien, Tremendo, Buenísimo. También tiene el viaje que hicieron por Barcelona al Rockfest, Imperio Fest, el Keep y True, el viaje que tuvo Fabián de la Torre junto a su mujer, Marcia, festejando Marcia sus 10 años de amor, Así que bueno, grande, disfrutando de todas las bandas. Hay una reseña también de todo lo que fue el viaje ese viaje. Tremendo. Que lo vimos nosotros en foto. Sí, todo. Acá está también. Peter también, bueno, en la contratapa, Rhapsody, Camelot, el año que viene, 2023, 5 de febrero, en el Teatro Flores, se va a estar presentando junto a Renacer y Cruzada, Esto organiza también Icarus Music y Fear First Management. Muy bien, bueno, algo del metal nacional de Icarus Music, ha lanzado Tungsteno, Manía Destructiva, y también Manifiesto, Ley del Talión, lo nuevo de Icarus Music, del metal argentino, Tremendo, Tungsteno y Manifiesto, Que en Tungsteno ya pasamos un par de temas adelanto de su nuevo disco, Bien, ahora las dos bandas que vamos a pasar están por el sello Pachico Records. Hablamos de Vulcanor y Orgullo Fisura, Tremendo, que tenemos los discos físicos, Peter. Claro, Jorge. Claro, qué grande, Peter. Qué grande, Peter. Bueno, arrancamos. El fanzine también va a ser entregado al amigo. De un aguante para el amigo Germán, el amigo duro que siempre nos hace el aguante y que en este momento debe estar en sintonía. Así que ya tiene su fanzine, el nuevo número. Y también un saludo al amigo Mencho, que me mandó mensaje en la semana, que también quería su fanzine. Así que le vamos a hacer entrega también al amigo Mencho y a toda su familia metalera ahí, haciéndole el aguante siempre. Así que aguante el amigo Mencho y el amigo Germán. Muy bien, se van dos fanzines. Bueno, vamos con Vulcanor. Vamos con esta banda de heavy thrash formada en el año 2010 por Mariano Pampín en guitarra y voz. Vamos a pasar el tema Comiendo de la Basura de su disco Corrosiva Decadencia, el segundo para Vulcanor. Y después vamos con Orgullo a Fisura, también integrada por el amigo Mariano Pampín. Esta banda se forma en el año 2003, una banda de heavy punk. También en la voz está el amigo Walter de Parcas, De una, Walter de Parcas. Sí. Tremendo, Terrible, Así que vamos a pasar el tema Alabado sea el alcohol, ese tema que te gusta a vos. Y el disco es Quemando Vida, segundo para ellos, editado estas dos bandas por el sello Pachico Record, De una, Y después lo dejamos con otra banda, Mánico, ¿qué te parece que está? A ver. Te paso. Dale, vamos a pasar ahora, Peter. Después de Vulcano y Orgullo Fisura, vamos con Hele. Esta banda es cordobesa de Doom Metal, que vamos a presentar su primer disco titulado homónimo a la banda. Hele, el tema se llama Existir. Este disco se editó este año nuevito, 2022. Así que vamos con tres bandas en el bloque metal argentino. Vamos con Vulcanor, Orgullo Fisura y Hele. Todo el metal argentino acá en este acto 435. Último programa, segundo bloque metal argentino. Duro, no, aún te encanta. Estás escuchando FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Argentum Radio, las 24 horas, los 365 días del año. Esto es Acto de Locura. desde San Martín de los Andes, Neuquén. Estás escuchando FM Ser Metal 99.5. Te pesan mucho tus verdades, no, o te calman las mentiras sobre mí. Bien amigos, seguimos en Acto Locura Metal Radio. Lo que pasaba recién era Hele, terrible banda de Córdoba, todo el Doom Metal acá en Acto Locura Metal Radio, ¿eh? Ahora gente, lo vamos a dejar con un 2x1 de esta gran banda nacional llamada Maligno, banda de heavy trash que se forma en el 2002 en Buenos Aires. Vamos a pasar su primer disco homónimo a la banda, Maligno. Este disco se editó este año nuevito, 2022, y vamos a pasar los dos temas, que el primero se llama Ignorancia y el otro se llama Narco Imperio, ¿eh? Todas letras bien crudas de lo que pasa en esta Argentina, ¿eh? Así que vamos con el 2x1 de Maligno y después se viene el bloque latinoamericano metal. Vamos a mandar. We'll be right back.

General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio, difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Amigos del metal, arrancamos nuevo bloque, tercero latinoamericano metal. Buenísimo, ¿eh? Lo que arrancaba era esta banda chilena, Faster, banda que se formó en el año 2007 en Florida, Bio Bio, Santiago. Muy buena banda de thrash, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Pasamos el single editado al año 2009, el tema es Marcha hacia la muerte. Muy bueno, ¿no? Mortal. Así damos comienzo en el bloque latinoamericano metal. Vamos a saludar a la gente que está prendida en la sintonía. Un aguante al amigo Walterio y al amigo Coqui, que están ahí prendidos en la sintonía, que acaban de mandar mensaje ahí los amigos del metal, ¿eh? Así que aguante para ellos, que le vamos a dedicar estos tres temas que tenemos para pasar en el bloque latino. ¿Qué te parece, Peter? Dale, Gaby, dale. Dale, ahora presentamos a Helis. Sí, esta banda de Chile también, de Black Thrash Metal, formado en el año 2010 en Santiago. Vamos a presentar el tema Piedras Negras del disco Danza de las Cuatro Serpientes Elementales, editado este año. Es el tercer disco para ellos y sus letras son en inglés, pero está traducido los temas. De una, ¿eh? Y después, Peter, lo vamos a dejar con Guerra Santa, esta banda venezolana y argentina. Banda de heavy power metal que se forma en el 92. En la guitarra está Facundo Coral. Vamos a presentar, Peter, Éxodo, un nuevo comienzo. Este sencillo celebra los 30 años de carrera interrumpida de esta gran banda que es Guerra Santa, ¿eh? Vamos a pasar el tema que se llama Donde Claudican los Dioses. Y después lo vamos a dejar con una banda de black metal, banda colombiana. Esta banda se forma en el año 2019 en San Juan de Pasto, Nariño. Vamos a pasar su segundo trabajo de estudio, editado este año 2022, y el tema que da el nombre al disco, que se llama Diabolical Serpent. Así que vamos con Helis, Guerra Santa y Goat en el latinoamericano metal, ¿eh? We'll be right back.

General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio, difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Seguimos con más metal extremo, ¿eh? Lo que pasaba recién era Calma, esta banda de Finlandia de death metal melódico, formada en 98 con el tema Alterado, el disco Señor del Pantano, primero para ellos editado el 2020, ¿eh? Había quedado pegado el disco completo, sí, pero bueno, después lo arreglamos. Tremendo, sí, seguro. Amigos de metal, vamos a seguir con todo el extremo. Ahora vamos con otra banda finlandesa, Picar. Sí, esta banda se llama Diversia, banda de death metal melódico formada en el año 2002. El disco se llama Círculo de Cero y el tema que vamos a pasar también igual al disco, editado en el año 2004, segundo para ellos, Tremendo, y después lo vamos a dejar con dos bandas argentinas. Hablamos de Asma, banda nacional de death black metal, que se forma en el año 2020 en plena pandemia. Vamos a pasar su primer disco que se editó este año, nuevito. El disco se llama Madre de la Oscuridad y el tema Los Ganchos. Tremenda esta banda, Y después vamos con otra banda nacional llamada Reventor. Bueno, esta banda es de death metal, que se forma en el 2016 en Bolívar, Buenos Aires. Vamos a pasar también su primer disco que se editó este año, nuevito. El disco se titula Nunca Pudrirse y el tema se llama Exiliado, Extremo Sur, el fin de la cordillera, y de los Andes. Muy bien. Thanks.

Bien, amigos del metal, arrancamos el último bloque acá en Acto Locura Metal Radio, Nuevas ediciones de acero, lo último de lo último internacional 2022, ya terminando este Acto de Locura, temporada número 11. Seguramente nos vamos a reencontrar el año que viene en la temporada número 12, 12. Sumando ediciones acá por la FM Namuntú 90.3. Un aguante para esta gran emisora, gran radio que nos hace el aguante hace 11 años acá, siempre con altas y bajos. Y bajas. Y bajas. Un aguante también para el amigo Nico en controles. Y seguramente le vamos a renovar el contrato para el año que viene. Una temporada. Lo voy a pensar. Vamos, aguante Acto Locura, Un aguante también, Peter, a todas las repetidoras que nos hizo el aguante este año, que vamos a empezar a saludarlas como Metal Argentum Radio, del amigo Gonzalo, que salimos los jueves 13 horas desde Buenos Aires, Metal Argentum Radio, tremenda emisora también. Y también un aguante para Templaria Radio, que se sumó este año haciendo el aguante desde Uruguay. Salto, un aguante del amigo Martín González, el alma mater de Acto de Locura. Y después, 18 horas del jueves, salimos por Ginebras Radio. Un aguante también al amigo Mauro, desde Villa Dolores, Córdoba, que también nos hace el aguante hace un par de años. Aguante para él. Peter, FM Ser Metal, viernes 14 horas, desde San Martín de los Andes. Sintonía el amigo Norbert, que también lo vi a Norbert en el Charlie Fest. Ahora que me olvidaba, era. Así que aguante, gran colaborador de Acto de Locura, Así que aguante para FM Ser Metal de San Martín de los Andes, Sábados 18 horas por FM Schenker. También un aguante al amigo Mauricio, ahí de Radio Guasón, también que nos hace el aguante hace un par de años. Y bueno, gracias por el espacio. Desde Posadas Misiones, sintonía de Messi, el campeón de Posadas Misiones. Gaby, ¿y qué te iba a decir? También por Spotify, ¿no? También gracias a Mauricio que nos sube el programa en Spotify, Acto de Locura. Y también vamos a saludar a la gente que se sumó hace poco a la emisora de Potenciados Radio Sur, desde Cinco Saltos, Río Negro. Así que un aguante para la amiga Beca y al amigo Ariel. Gracias por el espacio. Y bueno, seguramente el año que viene vamos a seguir en esta terrible emisora, Así que aguante para ellos. Y de Montre Radio, desde General Roca, Río Negro, martes 18 horas, sintonía del amigo Oscar Dabus, que le mandamos un aguante y también gracias por el aguante y el espacio de tantos años, desde General Roca, Río Negro, de Monterrayo. Y también Latidos de Metal, un aguante para el amigo Dani, gracias también por subir el programa a su blog, que es www.latidosdelmetal.blogspot.com, así que aguante para él. Y también T-Rock, bueno, hoy no salimos, pero aguante también para él. Gracias por tantos años también haciéndonos en aguante. Y vamos a ver el año que viene si la gente de Chosmalal. Sí, si seguimos ahí en Chosmalal, Norte Neuquino, 94.5. Igual le vamos a agradecer, Y esas serían todas las repetidoras, así que gracias a todos. Gracias totales, como dice alguien. Así que bueno. Y también agradecer a Metallica Fanzine, siempre haciendo el aguante. Y bueno, el año que viene vamos a ver si metemos la publicidad del programa. De una. A pedido de Gaby. En el fanzine, sí, estaría bueno, ¿no? Sí. Así que bueno. Todos lados. Aguante el Metallica fanzine. Y bueno, este número tremendo, que es el año 36, número 95, Albatros de portada, gente. Y después vamos a acercarle los fanzines a los muchachos que nos hacen el aguante siempre, ¿eh? Que ya tenemos un par para entregar, así que mortal, Lo que pasaba recién, Peter, era Candlemass, esta banda de la vieja escuela, Sí, de Epic Metal, formado en el año 84, banda sueca. Pasaba el disco titulado Dulce Sol Maligno, 13º álbum para ellos, Muy buena banda. El tema se llama ¿Cómo la placa? Dulce Sol Maligno, Buenísimo, ¿no? Sí, tremendo. Ahora, Peter, vamos a dejarlo con un 2x1 de esta gran banda, Leather, banda de la Gran Leone, ¿no? Sí, banda de Estados Unidos, formada el año 89 por Leather Leone, como decía Gaby. Vamos a Chastain, Buenísimo. Vamos a pasar su disco tercero, titulado Somos los Elegidos. El primer tema, vamos a hacer un 2x1. El primer tema es Siempre ha sido malvado, y el segundo, Fuera con la cabeza. Tremendo 2x1 de Leather, sonando con Acto de Locura Metal Radio. Y después quedan dos temas y nos despedimos hasta el próximo año, gente del metal, Así que vamos con el 2x1 de Leather, sonando con Acto de Locura Metal Radio. Hey!

Bien amigos, llegamos al final de este acto de locura. 4:35, Peter. Un placer haber compartido escenario con vos. Lo mismo digo. Y con el mono también. Y con el mono, un aguante del amigo Nico en operación técnica, haciendo el aguante también tantos años. Con el amigo Peter firme acá siempre en acto locura. Con altas y bajas, como dijo el Peter. Se pegaba unos faltazos más o menos. Siempre junto al metal acá, nosotros haciendo el aguante, haciéndole el aguante a todo el under, a todas las bandas. Agradecido a todas las bandas que pasaron por Acto Locura. El año que viene se viene más metal, más entrevista, de todo, ¿eh? Vamos a seguir siempre igual. Así que, ¿qué más decir, Peter? No sé. Lo mismo de siempre, pero tratando palabra de mejorar. Chufa, sí. Nada, sí. Tantos años nosotros acá. Claro, vamos a ver si empezamos a estudiar inglés o algo. Sí. Nah, mentira, que vamos. O sea, acá lo que vale es la música, amigos, del metal. Así que bueno, nos vamos a despedir con dos. Almohada también. Nos vamos a despedir con dos bandas. ¿Qué te parece, Peter? Dale, para vamos cerrar este último programa. De una, ¿eh? Vamos con Destroyer 666, banda australiana de black thrash metal que se forma en el 94. Vamos a pasar el tema que se llama Chevy Riggs, de su sexto álbum titulado Never Surrender. Y después vamos a dejar con algo de Italia, una banda de death metal. Peter, esta banda se formó en el 2019. Hablamos de Cryptonomicon. El disco se llama Infernia y el tema se llama Delirium Imperatorios. Así nomás. Bueno, gente, con esto nos dejamos. Peter, nos despedimos. Nos reencontramos el próximo año. Sigan en las redes sociales Acto Locura Zapala, nuestra página. En Instagram, Acto Locura guión bajo Metal Radio. Y bueno, y después el año que viene vamos a estar subiendo info ahí de cuando arrancamos. Seguramente a mediados de febrero, así que. Y un aguante a las repetidoras, Peter. Sí, estén atentos, Bueno, gracias por compartir conmigo, a Nico. Felices y a fiesta, todos los oyentes. Y bueno, sí, felices fiestas. Y próspero año nuevo, Para levantar todos, la copa. Gracias, qué grande. Campeones del mundo. Nada más ni nada menos, Aguante Messi. Aguante Julián Álvarez. Y Enzo Fernández. Y el Colorado McAllister. Qué grande. Terrible jugadorazo, ¿no? Buenísimo. Qué grande. Nos dejaron allá arriba nomás alto, Y aguante la escaloneta. Tremendo, Y aguante el metal nacional e internacional. Nos vemos, gente, el año que viene. Esto fue Acto de Locura Metal Radio. Nos vemos, che. Nos vemos, un arigón. Chao, mono. Qué maldita, Nos vemos, gente del metal. ¡Vamos, esa mona! Slay!